Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Lo hablábamos recién telefónicamente con Ricardo Almada, lo que había sucedido en la pasada jornada, cuando se había dado a publicidad información que provenía tanto de OSE como del Ministerio de Ambiente, donde se hablaba del tema de las floraciones de cianobacterias en la Laguna del Sauce. Situación que no es nueva para el departamento, pero que requiere que estemos atentos a ella. Y es por eso que ahora estamos convocando a participar de frecuencia abierta al director de OSEUGD aquí en Maldonado, a Jesús Bentancur. ¿Cómo te va, Jesús? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Un gusto de estar junto a ustedes. Saludos a la audiencia y al equipo de trabajo. Igual el agradecimiento para ti por estos minutos. Y bueno, necesitamos ponerle claridad al tema del agua. ¿Qué ha estado pasando? No, simplemente es lo que pasa todos los años. La floración de las algas se da en esta época y se acrecienta en casos como este debido a la sequía que hay y al calor que tenemos en estos días, ¿verdad? Esto va a tener es un proceso que va a tener, digamos, de repente 3-4 semanas, en la cual evidentemente estamos como siempre atentos con el análisis permanente a la laguna, que esto no tiene ningún riesgo, digamos, hasta el momento no tiene ningún riesgo en lo que tiene que ver con agua potable, porque estas algas que son flotantes, debido a los vientos, se acumulan generalmente sobre las orillas. Entonces, evidentemente, nuestra toma de agua no está en la orilla, en las orillas, sino que está más adentro. Pero si también estuviese, digamos, en la presencia de cianobacterias, nosotros tampoco tenemos problemas porque tenemos un proceso de 7 puntos de filtrado del agua con diferentes productos y cada uno de esos pasos un análisis, ¿no? O sea que el agua que sale hacia la ciudadanía es absolutamente potable para todo. Lógicamente que en este tipo de situaciones, al estar en floración una cantidad de algas que se acumulan sobre la orilla, primero que dan una mala imagen, evidentemente, y que muchas veces la gente que le gusta disfrutar de las costas de la Laguna del Sauce, le decimos, señores, no tengan cuidado porque está lleno de algas que están en floración. Entonces, pero en lo que tiene que ver con potabilidad, es absolutamente tranquilo el tema. Al momento no hemos tenido problemas. Recién terminamos de una reunión con el ingeniero Martín Castel, que está a cargo de la planta. Los análisis se hacen todos los días, en varias oportunidades, y están dando perfectamente bien. Lo único que se detecta es la presencia de esas algas flotantes que se mueven, digamos, con el viento, pero que generalmente se acumulan sobre la orilla de la laguna y dan un mal aspecto, y evidentemente que no es bueno ponerse a bañar adentro de las algas, ¿no? Pero esto es un proceso que durará 3, 4, 5 semanas, y luego ya esas algas mueren, ¿verdad? Bien, esto tiene, este plazo de tiempo tiene relación también con la necesidad de lluvias que se está registrando y de alguna sin forma ninguna duda, sin la ninguna forma duda. La sí. Forma de una especie de estanco dentro de la laguna, donde el agua al no circular y de repente no sé si se está abriendo las compuertas así de la represa, llevan a que en definitiva las cianobacterias se multipliquen con mayor facilidad. ¿Es así? Generalmente es así, falta de lluvia, mucho calor. Y entonces la floración es más intensa que los años, todos los años sucede lo mismo en esta época, ¿verdad? Sí. Pero en algunos casos que donde suceden este tipo de situaciones de falta de agua y de mucho calor, la floración es mayor. Entonces, eso es lo que a simple vista se ve, digamos, si vos sacás una foto aérea de la laguna. Pero la tranquilidad de que está hasta ahora está todo bien, no hay ningún problema, no hemos detectado ningún problema, y la potabilización del agua, si mañana entrase agua a la planta de Laguna del Sauce con cianobacteria, estamos preparados con filtros de carbón activado granular, carbón activado en polvo, con cloro, pasa por 7 procesos y de cada uno de ellos se le agrega un producto diferente para que el agua salga en las mejores condiciones. Tratamiento que en el momento todavía no se está generando, pero se está pronto para aplicarlo en cualquier circunstancia necesaria en pocos días. ¿O lo hacen igual? No, sí, pero lo estamos haciendo igual. Lo están haciendo igual. Uh-huh. Es el tratamiento de 7 puntos de filtración o de tratamiento de agua, con el monitoreo de cada uno de esos puntos, lo hacemos igual, exista algo o no exista, porque en definitiva es lo que lleva a que el agua que sale de la planta y va a los tanques esté en óptimas condiciones de consumo. Bien, ayer la comunicación que tomó Estado Público, de alguna forma alinea la comunicación en lo que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y OCE. ¿Desde Montevideo han estado en comunicaciones con ustedes para ir monitoreando la situación? Ayer yo estuve en Montevideo en el edificio principal de OCE con el presidente, y evidentemente que estamos trabajando en conjunto al respecto, ¿no? Uh-huh. Hace 4 días se hizo una reunión, digamos, de todo lo que es Comisión de Cuencas para poner al día las características que cada uno que ha tomado muestras tiene, digamos, de la laguna. Y bueno, en definitiva, la tranquilidad de que al momento no tenemos ningún tipo de problemas. Esto sucede porque hay mucha sequía y mucho calor. La floración se hace más intensa, pero hasta el momento la tranquilidad a toda la gente de que acá el agua que sale de Laguna del Sauce es absolutamente potable y que sirve para absolutamente para todo, con la tranquilidad de que incluso ni siquiera esas algas que te le dan un sabor diferente al agua están presentes tampoco, así que estamos muy tranquilos al respecto. ¿La represa está habilitada, Jesús? Está habilitada, sí. Uh-huh. Sí. Bien, quiero aprovechar a hacerte otras dos consultas. La última vez que hablamos estaba instalado en nuestro diálogo el tema vinculado a la solución que ustedes, junto con el intendente Antía, han planteado al Gobierno Nacional de la necesidad imperiosa de definir lo que tiene que ver con financiamiento de obras en el departamento, ya sea de saneamiento e inclusive también de la red de suministro de agua potable. ¿Han tenido alguna novedad al respecto? Ayer tuvimos una reunión importantísima, digamos, en OCE Montevideo, donde estaba representantes del gobierno nacional de OCE, y por Maldonado fuimos el arquitecto Roberto Chiacho, el doctor Álvaro Villegas y yo, en definitiva, para continuar, digamos, con el proceso a ver de cómo se puede sacar el dinero necesario, digamos, como para iniciar obras urgentemente. Creo que fue una reunión sumamente productiva. El próximo 20, ahora vamos a tener la próxima reunión ya con todos los números arriba de la mesa de las obras que hay, de los costos de las obras estimativos, ¿no? Pero los costos de las obras para pasar raya, ver cuál es la cantidad de dinero que realmente se necesita. Nosotros tenemos tranquilidad absoluta que lo que le vamos a presentar es muy serio, que no tiene contraindicaciones. Y creo que el avance ha sido, vamos a trabajar en esto, estoy seguro que vamos a trabajar todo el verano para ver si en la entrada del invierno podemos tener ya la posibilidad a fines de marzo, primeros días de abril, de arrancar obras. Se había hablado que el, la recaudación de la tarifa 9, de alguna forma se podría buscar la forma de que quedara acá en el departamento de Maldonado como parte del pago de un fideicomiso y que de esa manera se asegurara de manera permanente que Maldonado contara con dinero genuino justamente para encarar estas obras. ¿Se sigue avanzando con ese proyecto? Se sigue avanzando en ese aspecto. Evidentemente, las reuniones han sido productivas porque cuando te presentás en una reunión, digamos, como la que tuvimos con el intendente en Torre Ejecutiva o como la que tuvimos ahora, hay mucha gente en Montevideo que no tiene idea de cómo funciona, digamos, la parte recaudatoria de Maldonado, ¿verdad? Y bueno, lógicamente que le informamos, lo estudiaron ellos durante estos tiempos entre reunión y reunión, se pasó a la parte jurídica a ver de qué manera se podía armar y se está avanzando en ese camino que me parece que es el camino correcto. Por último, Jesús, te quiero preguntar sobre esta obra que se hizo en la Parada 10 por el tema del bombeo que trae los fluidos de las nuevas construcciones que se están realizando en el eje de la Parada 16 y 17 básicamente. Vemos que la obra se finalizó allí en el estacionamiento de la Parada 10, pero todavía sigue estando la construcción de madera sobre las... Y va a estar, sí, lamentablemente va a estar. A ver cómo este verano, es eso, a ver cómo es eso. Porque la obra se terminó, digamos, toda la parte de hormigón, de pozos, eso se terminó. Lo que no han llegado son las bombas que van dentro, digamos, de ese proceso que se realizó en obras, porque se ha retrasado y van a llegar sobre el 10, 15 de enero, por lo que nos dicen, este tema de los tiempos de importación a raíz de lo que por lo menos nos dicen es que el tema de la guerra ha traspolado mucho y retrasado mucho las importaciones y las exportaciones, y lamentablemente alrededor del 10-15 no se va a poder trabajar ahí en enero sobre saneamiento porque sería un disparate, por lo tanto no ha quedado otro remedio que la bomba esa quede ahí hasta que termine el verano y ahí sí hacer la parte final de esa obra con las bombas que ya llegaron, ¿no? Lo instalado da tranquilidad de que tiene capacidad de respuesta en alta temporada. Absoluta, ¿no? Capacidad de respuesta. Eso está probado con todo el verano pasado. Tiene absoluta porque no trabajó al 100%, sino que trabajó muy holgadamente. O quiere decir que si se aumenta, digamos, la necesidad, no va a haber problema. Jesús, gracias por esta charla, muy amable. A las órdenes, como siempre. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con Jesús Bentancur, el director de la unidad OCUGD en el departamento de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.